Como es de conocimiento público, el pasado lunes a las 14 horas, el ciudadano Víctor Martínez salió de su hogar en el barrio de Palermo para realizar trámites personales y desde entonces se desconocen datos sobre su paradero. Víctor Martínez es un testigo clave en la causa que tramite ante el juez federal de San Nicolás, Villafuerte Russo, para lograr el esclarecimiento definitivo de la muerte en su momento del obispo de San Nicolás, Ponce de León. Por lo tanto, el hecho de no tener datos sobre su paradero es un hecho altamente preocupante para el gobierno nacional. En tal sentido, nosotros, por expresa orden de la Presidenta, todos los organismos del Estado Nacional se encuentran trabajando para lograr datos que nos permitan ubicar a Víctor Martínez, y además están trabajando obviamente todas las fuerzas federales y todas las fuerzas de seguridad en tal sentido. En cuanto a la protección de testigos y a los programas existentes en este Ministerio sobre Protección de Testigos, es importante destacar que los programas solamente pueden intervenir una vez que haya solicitud precisa judicial al respecto y obre en tal sentido autorización del testigo que deba ser protegido. Tanto el programa de Verdad y Justicia, que es más amplio, que brinda asistencia integral, si es necesario, o protección mediante fuerzas de seguridad, algún testigo puede actuar una vez que se haya iniciado la etapa del juicio oral correspondiente y que se haya confirmado por el tribunal respectivo la lista de testigos. En este caso no se ha dado porque la causa en San Nicolás aún está en etapa de instrucción. Aunque el hecho que se investiga lleva más de 30 años, aún la causa está en estado de instrucción. Por lo tanto, al no convocarse al tramo final del proceso, aún no hay listado de testigos confirmados, y en tal sentido el programa de Verdad y Justicia tiene que solicitar al tribunal si le permite participar de la protección y asistencia a los testigos, y al no haber una lista confirmada y estar el juicio en etapa de instrucción no puede intervenir. El otro programa de protección de testigos tampoco puede intervenir de oficio porque requiere solicitud judicial para su intervención. Y por otra parte, requiere que la persona a proteger de su conformidad. En este caso no hubo ningún requerimiento judicial al respecto. Por otra parte, los jueces tienen la facultad, que le otorga el artículo 79 del Código Procesal de la Nación, para proteger y dictar las medidas correspondientes para la protección de testigos, y ante este hecho es importante que el Poder Judicial extreme el cuidado y la protección de las personas que pueden ser llamadas a brindar testimonio para el esclarecimiento de causas muy sensibles a la comunidad nacional, como son las causas que tramitan por delitos de lesa humanidad. Nosotros queremos, a través de los medios de comunicación, solicitar a la población que nos brinde información sobre el paradero de Víctor Martínez, toda la información que pueda disponer cualquier ciudadano, cualquier vecino de esta ciudad de Buenos Aires, donde él vive. Es importante que sea transmitida a la autoridad policial más próxima o a través del 0800-555-5065, que es la línea para llamados gratuitos del Ministerio de Seguridad de la Nación.